Gloria a Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Estamos en noche de victoria. Noche de victoria juvenil. Hoy tenemos a Jesús. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Tremendo, tremendo. Lo que el Señor sé que hará esta noche en nuestras vidas. Porque hablar de Jesús es algo demasiado terrible, demasiado poderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Yo quiero que usted le dé la mano a su hermano y le diga conmigo esto. Dígale. Porque solo en Jesús tengo palabra de vida. Dígaselo otra vez. Porque solo en Jesús tengo palabra de vida. Un fuerte el aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. De veras, mis amados, que será una noche de bendición, una noche gloriosa. Yo voy a decirle algo breve. Bendito sea Jesús. Y como se trata de hablar de Jesús es demasiado. A veces uno no sabe ni por dónde comenzar. Amén. Pero en esta noche los jóvenes han querido que tomemos estas 2 horas solamente para hablar de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y es algo maravilloso. Porque a veces no es lo mismo, no es lo mismo, amén, hablar de alguien famoso que conocer a ese alguien famoso. A ver si me entendieron. No es lo mismo hablar de alguien famoso que conocer a ese alguien famoso. ¿Cuántos aquí conocen a Jesús? ¿Cuántos conocen a Jesús? Si usted conoce a Jesús, entonces usted conoce a una persona que es supremamente famoso. Es demasiado famoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor. De ver, amado, que a veces uno no sabe poner a un pastor a hablar de Jesús con tan poco tiempo. Es meterlo como en una camisa. No de 11 varas, no, de muchísima vara. Porque es tantas las cosas que a uno le llegan de Jesús en la vida de uno, de Jesús haciendo milagros, de Jesús glorificándose, de Jesús haciendo maravillas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en esta noche yo quiero brevemente decirles a ustedes, y vamos a hacerlo por el comienzo. Amén. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, verso 26. Gloria a Jesús. Y dijo: hagamos al ser humano o al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todo reptil que se arrastra en el suelo. Esta parte acá de la creación, cuando Dios decide crear al mundo, bendito sea el nombre del Señor, Él junta su compañía. Amén. Él junta su comité ejecutivo y le dice: vengan, bendito sea el Señor, tengo una idea, vamos a hacer el mundo. Por eso es que Él dice: hagamos el hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En ese hagamos estaba Jesús. Estaba Jesús. Porque mucha gente, muchas veces escuchamos hablar de Jesús, pero desconocemos la historia de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? Para muchos Jesús viene del vientre de María. Para otros Jesús viene de Nazaret. Para otros Jesús viene de Belén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia me dice, mi Biblia me dice que Jesús viene del cielo, del mismo trono de la gloria. Porque Él dice: yo dejé mi trono de gloria para convertirme en un hombre como ustedes, para ir a morir por ustedes. Entonces Jesús estaba en la creación, estaba con el Padre y con el Espíritu Santo. Todo estaba bien, todo marchaba bien. Lo que Dios hizo estaba bien. El hombre estaba bien en su paraíso, disfrutando de todo lo que había. Pero un día, mis amados, pasó algo terrible. El hombre cae en desgracia. El hombre le falla a Dios. Entra el pecado al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, como decimos nosotros los dominicanos, Dios se quilla. Aleluya. Y dice: a partir de ahora, tu hombre va a tener que fajarte a ganarte lo que te estaba dando gratis. Y Dios maldice la tierra. Maldice la creación que hizo, la maldice. Desde entonces comienza el pecado a reinar en el mundo. Desde entonces comienza el pecado a hacer gobierno en la raza humana. Comenzó a contaminarse todo. Bendito sea el nombre del Señor. La tierra comenzó a negar su fruto. Tuvo el hombre que esperar que lloviera para que pudiera ver fruto en la tierra. Y Jesús, que estaba en el comité ejecutivo cuando se crearon, Jesús estaba ahí cuando se creó esto. Y él vio que Dios lo hizo bueno. Y él vio cómo Satanás daña todo esto. Bendito sea el Señor. Pero sobre todo él vio que Dios estaba resuelto a terminar con todo esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que cuando Dios decide sacar al hombre del huerto del Edén, bendito sea el Señor, lo junta a los dos y le dice: por todo lo que hicieron ustedes, se van de aquí, se van de este huerto, se van de mi presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y le dice al hombre: a partir de ahora va a tener que fajarte a sudar sudor para comer de la tierra. La tierra te producirá con dolor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y le dice a la mujer: por cuanto lo que hiciste, tú tendrás que dar a luz con dolores. Bendito sea el nombre del Señor. Y por tu causa maldice a toda la tierra y todo lo que hay. Pero parece que ya Cristo le había secreteado en los oídos: dame una brechita por ahí, déjame una brechita para algo por ahí. No cierre, no lo cierre todo. Entonces que el Padre le dice, Jehová le dice a la mujer: porque tú, aleluya, porque lo que lleva adentro, porque la simiente que lleva adentro, bendito sea el nombre de tu simiente, lo que tú paras, oh gloria al Señor, lo que viene de ti, un día, esa simiente le pisará la cabeza. Le pisará la cabeza a este que hoy dañó lo que Dios hizo aquí. Bendito sea el Señor, porque esa simiente, bendito sea el Señor, se levantará. Y aunque lo irá, lo herirá, pero Dios lo levantará, aleluya, y le pisará la cabeza. Desde entonces, mis amados, comenzó una guerra de Satanás contra las mujeres. Casi todas las mujeres en la línea de Jesús eran estéril. Vinieron estéril, hermano. Sara estéril, Rebeca estéril. Bendito sea el nombre del Señor. Y le sigo contando mujeres que eran estéril, que estaban en la línea de que Jesús llegara. Pero Dios en todo se glorificó. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso, mis amados, Dios decide enviar a Jesús. Por eso en Isaías capítulo 6 dice: y el Padre, buscando a quien enviar a salvar la humanidad, se levanta uno y le dice: heme aquí, envíame a mí, yo iré a salvarlo. Por eso en el mismo Isaías dice: y me ungió el Espíritu de Jehová, está sobre mí, y yo vengo a traer palabras al enlutado, yo vengo a traer consuelo, yo vengo a traer libertad, yo vengo a traer vida a todos aquellos los abatidos. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto que se había anunciado anunciado, era algo que estaba por venir, pero un día ocurrió lo que tenía que ocurrir. Dice la palabra en Lucas capítulo 1 verso 26 que un día se le apareció un ángel a María y le dijo: mira, oh bendita eres mujer, porque Dios te ha escogido para que tú seas la portadora del Salvador del mundo. Así que yo, el Espíritu Santo, hará sombra sobre ti y sobre tu vientre será depositado, aleluya, la simiente de Jehová, la simiente de Dios, que un día se levantará y le pisará la cabeza al diablo que le ha hecho la guerra. Y Cristo, bendito sea el nombre del Señor, fue puesto en el vientre de María. Desde que el niño cayó en el vientre de esa mujer, comenzó la guerra. Ella va inocentemente como ella y le dice al esposo, al que estaba para casarse con ella: mira, tengo algo aquí de parte de Dios. Y de parte de Dios, no sé cómo explicártelo, pero tengo algo aquí de parte de Dios. Yo quedé embarazada, pero no sé cómo explicártelo. Y el hombre, aleluya, lo arropó el enemigo y se turbó. Bendito sea el Señor, y se apartó de la mujer. Pero en todo Dios obra. Dios también visitó a José, y le dio la palabra. Y por fin nace Jesús del vientre de María. Amén. En la ciudad de Belén. Ese Jesús que nació es el Rey, el Salvador del mundo. Así comienza la historia de Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Jesús. El tema es Jesús. Pero yo voy a tocar algo. El Padre fue al principio, pero yo voy a la crucifixión. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo te voy a hablar de 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Son 7 palabras que Él dijo mientras estaba sufriendo cruz. Es de Jesús que estoy hablando. No estoy siguiendo consecuencias, porque aquí se está haciendo lo que el Espíritu Santo quiere. Aquí se está hablando palabras, se está hablando de lo más grande, de Jesucristo. Y aquí vinimos a oír palabras de Jesucristo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, usted sabe que fue llevado delante de un hombre. Y Jesús no abrió su boca, siempre estaba callado. Le dijeron: tú eres el Rey de los judíos. Y Él dijo: eso lo dices tú. Pero el hombre que lo estaba interrogando, ese hombre dijo: wow, me gusta la forma de este hombre, que él no abrió su boca. Siempre estaba callado. Y este hombre se maravilló de esa cosa. Pero yo quiero hablarte de 7 palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario, que son para cada uno de ustedes y para mí. Porque muchas veces, esto no dice mucho amén, pero a mí me gusta porque me sanan. Las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Jesús se sentía desamparado del Padre, pero era un propósito. Otra fue: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Perdonó en el momento de la crucifixión. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Dijo: consumado es. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. El pastor habló del principio. Y usted sabe que a darle eso plan espíritu. Pero hay una palabra que muchas veces nosotros la miramos y la obviamos. Cuando Jesús pide perdón en la cruz del Calvario, muchas veces nosotros tenemos el corazón contaminado y decimos que conocemos a Jesús. Arruguen la cara si quieren, que yo no soy amigo de nadie cuando estoy aquí arriba. Soy amigo del Espíritu Santo. Y yo digo lo que me da el Señor. Yo conozco a Jesús. Jesús me ama, Jesús me habla, Jesús esto, Jesús lo otro. Y Jesús sentado en la silla como está el varón, diciendo: perdona, perdona que yo te enseñé eso en la cruz. Perdona, perdona, perdona que yo perdoné. Alabado sea Dios. Jesús, cuando fue crucificado, no le damos el amor y lo que Jesús nos enseña cuando es crucificado con los tres clavos. Miramos los tres clavos como si nada, como que eso no es nada. Pisoteamos la sangre de Jesús como que eso no es nada. Alabado sea Dios. Pisoteamos a Jesús con nuestros hechos y decimos que conocemos a Jesús. Tenemos una espina de un hermano ahí y conocemos a Jesús. ¿Cuál es Jesús que tú conoces? Porque el que yo conozco es justo, perdonador, sanador. Es el Jesús que yo conozco. Cuando Jesús le metieron los clavos en sus manos, le clavaron las manos para que no levantara la mano al Padre. Le clavaron sus pies para que no se arrodillara dentro, alante del Padre. Pero el enemigo se equivocó. Le dejó la boca abierta para decir: Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Oh, Padre, gracias. Yo duro 5 horas de rodillas. Duro 20 horas de rodillas. Pero tengo al pastor en el corazón. Lázaro, sal fuera, dijo ese hombre. Un hombre con 4 días muerto. ¿Y por qué él va y levanta a ese hombre? Un hombre pecador, un hombre hediondo. Porque él y Lázaro eran amigos. Y él sabía que su amigo había muerto. 3 días de duelo. Al 4º día que llega Jesús, dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. No es más fácil decirle a él: tus pecados te son perdonados, o decirle: coge tu lecho y anda. Pastor, tan serio. Jesús me enseña a mí el amor a mis hermanos, el amor a cada uno de ustedes, el respeto a cada uno de ustedes, a los jóvenes el respeto a los padres, porque se lo da de mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Jesús dice: honralo como tiene que honrarlo. Cuando tu padre te hable, aunque bébete un vaso de agua, pero es tu padre que te está hablando. Te está hablando tu padre, y cuando tu padre te está hablando porque él sabe más que tú. No es que tú sabes más que él. Y a Jesucristo no se le escapa nada. Él conoce a cada uno de los que estamos aquí sentados. Él conoce los mansos y los cimarrones, como dicen por allá afuera. No es que yo voy a brincar aquí y voy a decir: hey, ve, ve, ve. No, no, no, no. Tus hechos te jugarán en aquel día, dice Jesús en su palabra. Mis hechos como cristiano me van a jugar aquel día a mí, delante del trono. Y yo no quiero pasar vergüenza delante de ese nombre, de Jesucristo. No quiero pasar vergüenza. Yo quiero que me diga: ven, buen siervo, ven, entra a la cena del Señor, siéntate a mi mesa, comparte conmigo, porque tú compartiste con la persona cuando tenían una necesidad, cuando tenían un problema, tú ibas y lo visitabas, tú le dabas amor, tú le dabas cariño. Alabado sea el Cristo de la gloria. Esas 7 palabras que Jesús dijo: desde hoy estará conmigo en el paraíso. Yo era un ladronazo allá afuera, un delincuentazo allá afuera, pero cuando vine a los pies de Cristo, me dijo: cuida esta salvación, que esta salvación es peligrosa, cualquier cosa te saca del lado mío. Dice la Biblia: engañoso es el corazón, ¿quién lo conoce? Predícame por aquí. Predícame a Jesús. Predícame el amor de Jesús. Predícame lo que es Jesús. Predícame que Jesús es la salvación, que Jesús es la vida, que Cristo es el libertador, que Cristo es el que transforma, que Cristo es el que liberta. Ese Cristo, ese poderoso Cristo, de ese que te estoy hablando. De un Cristo genuino, no un Cristo que está en la cruz. El mío no está muerto, el mío está vivo. Y cuando el hombre entiende y conoce el oído fino para escuchar la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo. Varón, es un solo. El papá te arrulla. El papá te carga, dice la Biblia. El papá te carga, te mece, porque yo quiero ofrenda mecida. Y el papá te carga, alabado sea el Cristo que liberta. Jesús te levanta y te sana. Pero el que te confronta se llama el Espíritu Santo de Dios. Ese te confronta, el Espíritu Santo de Dios, el que confronta al hombre. El Espíritu Santo que confronta al hombre. Y ese Espíritu Santo lo dejó Jesús. Y dijo una palabra: mi paz os dejo, mi paz le doy. No le doy la paz como la da el mundo. Muchas veces nosotros, en el desenfreno de escuchar mucho la voz, decimos: yo oí a Dios. Yo oí a Dios. Wow, ¿tú oíste a Dios? Sí. Caigo en el suelo, me arrastro ahí y me como los cuadritos, eso. Pero cuando me levanto, tengo un problema y no voy y le pido perdón. Perdóname, pianita. Perdóname, pianita. Perdóname, pianita. Que yo creía una cosa de ti, pianita, pero no es así. Tú eres un hombre de Dios. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Que nosotros aprendamos a perdonar. Así como Él perdonó la cruz del Calvario. El Padre habló del principio. Y Moisés tenía una pequeña lepra en el corazón. Una pequeña lepra en el corazón. Y cuando metió la mano en el costado, salió con lepra. Vuelve y métela. Y le quitó la lepra. Cuando se quita la lepra, es porque tú conoces a Jesús. Suéltale un aplauso al Señor por siempre. ¡A su nombre! Gloria a Jesús. Aleluya. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Dígaselo conmigo. Abre los cielos, Dios. Abre los cielos, Dios. Abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Una vez más. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Aleluya. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Para los que no me conocen, mi nombre es Elizabeth. Y es más que un privilegio estar aquí, gloria a Jesús, para estar hablando de Jesús en esta noche. Aleluya. ¿Quién es este hombre? Jesús. Aleluya. Vemos que en Mateo capítulo 16, el Señor le hace una pregunta a sus discípulos y le dice: ¿qué dice el hombre que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dicen, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es uno de los profetas, porque el mundo no conocía a Jesús. Y Jesús vuelve y le pregunta, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, gloria a Jesús. Y el Señor le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, gloria a Jesús. Jesús, un hombre de carne y sangre. Nosotros decimos de carne y hueso, ¿verdad? Para referirnos que es un humano. Gloria a Jesús. Nació de una mujer, como decía nuestro pastor obispo Inocencio Vargas. Gloria a Jesús. Y provenía del linaje de David. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Romanos 1, verso 3. Los seres humanos pasamos por 4 etapas. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y el Señor esta tarde me enseñaba una quinta etapa, que para que pudiera cumplirse en nuestras vidas como humano, Jesús tenía que nacer. Y esa etapa es la resurrección. Y quizás muchos digan, pero Jesús no se reprodujo, porque él no se casó, no tuvo hijos. Y el Señor me decía, fisiológicamente yo no me reproduje, no me casé, no tuve hijos, humanamente hablando. Pero de generación en generación vengo reproduciéndome en cada uno de mis hijos. Usted como padre le habla a sus hijos de Jesús, y sus hijos le hablarán a sus nietos de Jesús. Sus nietos le hablarán a sus bisnietos de Jesús, y seguirá el nombre de Jesús y la persona de Jesús de generación en generación. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Por qué vino Jesús como hombre? 100% hombre, 100% Dios. Si no hubiese venido como hombre, usted y yo podríamos decir, Jesús pasó todo lo que pasó porque fue Dios, porque era Dios, porque él no era humano. Pero él no vino como Dios, él vino como hombre para sentir tu dolor y mi dolor. Gloria a Jesús. Jesús, cuando Lázaro murió, dice la Biblia que él, al ver a María llorar y a los discípulos llorar, su espíritu se conmovió. Y Jesús también lloró. ¿Por qué lloró? Porque tenía sentimientos como humano, como usted y como yo, cuando se nos muere un ser querido. Jesús fue bautizado en agua como usted y como yo. Gloria a Jesús. Jesús fue tentado como usted y como yo. Jesús, cuando el enemigo le dijo, convierte esta piedra en pan. Jesús, si hubiese querido, no convierte la piedra en pan, lo convierte a él en un manjar. Pero él no vino a cumplir las cosas del enemigo, él vino a cumplir los mandatos de su Padre. Y vino a dar una enseñanza a usted y a mí, que aunque seamos tentados, si permanecemos en la palabra del Señor, podemos vencer. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Por qué hoy existen tantas opiniones variadas e incorrectas acerca de la persona de Jesús? Primero, porque no guardamos su palabra. Segundo, porque no tenemos intimidad con su Padre celestial. Y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 14, verso 22 y 23. Si queremos una verdadera revelación de quién es Jesús, empecemos a escudriñar su palabra y a tener intimidad con su Padre. Gloria a Jesús. Jesús, nombre que sana, nombre que liberta, nombre que restaura, nombre que transforma. Aleluya. Nombre que toda rodilla tiene que doblarse ante Él. Gloria a Jesús. Y para usted y para mí tiene que ser un privilegio poder pronunciar el nombre de Jesús. Porque los demonios, cuando escuchan el nombre de Jesús, tienen que huir. Y no solamente cuando lo escuchan, cuando usted y yo portamos en nuestras vidas la persona de Jesús. Aleluya. Jesús no se revela al mundo ni a personas que se hacen religiosas, ni a personas que hablan acerca de Él y cantan acerca de Él. Solo se les revela a aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismo, a aquellos dispuestos a amarle, dispuestos a guardar su palabra e intimar con su Padre Celestial. Entonces es ahí cuando Jesús y el Padre Celestial vendrán a su corazón y harán morada en él, y podrán entonces reconocer la identidad verdadera del Hijo de Dios, Jesús. Si queremos conocer verdaderamente a Jesús, escudriñemos su palabra. Si queremos conocer verdaderamente a Jesús, intimemos con su Padre Celestial. Y su Padre Celestial, mi Padre Celestial, nos dará la verdadera identidad de Jesús, su Hijo amado, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. Vino como hombre para sentir tu dolor. Aleluya. Por eso puedes sentarte y hablar con Él, porque Él te entiende. No es lo mismo que tú me digas a mí, tengo esto y aquello, porque yo no puedo sentir lo que tú sientes. Pero Jesús, como hombre, nació de una mujer, fue niño, fue adolescente, fue un joven, y sintió y padeció como nosotros los humanos. Nació, creció, se reprodujo en nuestros corazones, murió, y recordemos la quinta etapa, que resucitó. Nosotros los humanos ahora mismo cumplimos 4 etapas, pero cuando muramos o cuando Cristo venga por nosotros, se completará en nuestra vida la quinta etapa de la resurrección para habitar en la eternidad con Jesús, nuestro abogado. Aleluya, nuestro Salvador. Gloria a Jesús. Aleluya, que Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Déselo con vida, déselo con vida, déselo con vida. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Mateo 16, tal como lo leyó la anterior exponente, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y yo me voy a la segunda pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo le voy a plantear 3 puntos sobre los cuales vamos a identificar quién es Jesucristo. Parte de su esencia, porque Jesucristo es indescriptible. Lo que nosotros simplemente estamos exponiendo aquí son parte de su esencia. Gloria a Dios. Porque la esencia de Jesucristo es tan profunda que cortos nos quedamos con lo que estamos diciendo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y una de esas cualidades es la primera. Imagínese usted que usted está viviendo cómodamente en su casa. Usted es una persona que recibió una herencia millonaria de alguien, un familiar, y que sobre todo, para ponérselo un poquito más a lo propio, usted se esforzó para hacer la casa que usted tiene hoy. Usted buscó, luchó, trabajó para que cada blot que tiene su vivienda esté donde esté, para levantar su casita a ese nivel, para vivir cómodo. Y usted vive tranquilo en ese lugar, en ese para usted es su palacio. Pero de repente a usted le digan, gloria a Dios, mi alma alaba la gloria de Dios, que usted tiene que dejar su comunidad e irse a vivir en un lugar que, si lo llevamos al punto que yo lo quiero describir, se puede comparar con un basurero. Una casa, imagínese usted, lo peor que usted se puede imaginar. Porque viviendo en ese lugar hay una persona, mi alma alaba la gloria de Dios, que si usted no interviene y pasa con él un tiempo, esa persona se va a perder, se puede suicidar o se puede morir. Y solamente depende de que usted deje su comunidad de donde usted vive para vivir un tiempo con él en ese lugar como lo de Bar. Mi alma alaba la gloria de Dios. Eso es Jesús. Eso hizo Jesús. Jesús se desprende de su grandeza, de su trono, de su majestad, de su poderío, de lo que Él es, de lo que Él es y será por los siglos de los siglos. Viene a la tierra, se desprende de esa gloria y viene aquí en la tierra por usted y por mí. Porque si comparamos la tierra con el cielo, discúlpeme los que se puedan ofender con esto, pero tal esto es, viene siendo como algo, un basurero, comparándolo con lo celestial que la Biblia me enseña que es el paraíso, que es el cielo. Eso es Jesús. Y la segunda cualidad que yo quiero poner en esta oportunidad que me brindan, gloria a Dios, mi alma alaba la gloria de Dios. Usted sabe que el evangelio es predicado por y para testimonio. Donde quiera que usted se mueva, en su casa, con su familia, en su trabajo, en la escuela, en el vehículo donde usted se mueve, donde quiera que usted se mueva, tiene que predicar la palabra de Dios, tiene que hablar del evangelio de Dios, tiene que reflejar lo que hay en usted, tiene que mostrar la presencia, la esencia que Dios depositó en usted. Eso es Jesús. Jesús, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, por donde quiera que se movía, daba testimonio de lo que el Padre le daba y lo que el Padre era en él. Porque él dice: mi Padre y yo, uno somos. Lo que Jesús hacía aquí en la tierra, lo hacía porque el Padre le ministraba que hiciera que tenía que hacerlo. La palabra me enseña que él se apartaba de los discípulos, de la multitud, y se iba a orar. Cuando Jesús se iba y se apartaba a orar, iba a tener un encuentro con Dios, iba a tener la revelación con Dios, iba a saber lo que tenía que hacer en el día, al otro día, por dónde tenía que caminar, a quién tenía que resucitar, a quién tenía que sanar. Mi alma alaba la gloria de Dios. Por eso usted que le sirve al Señor tiene que entender y saber por dónde, cuándo y cómo va a ser la cosa en Dios. No podemos caminar sin la dirección del Señor. Y una tercera cualidad, que sería la última. Gloria a Dios. Imagínese usted, hermano mío, usted que quiere, que ama tanto a su hermano, a su prójimo. Usted que todos los días cuando lo ve aquí en la iglesia le dice: mi hermano, ¿cómo tú estás? Dios te bendiga, yo te amo. Wow, cuánto tiempo, gusto en verte. Tenía mucho que no te veía, qué bueno que viniste a la iglesia. Qué bueno. Y que muchas veces tú puedes compartir con él: vamos a tu casa un día, vamos a compartir un rato, ven tú a mi casa, vamos a pasar un rato chévere, agradable. Eso es bueno, ¿verdad? ¿Verdad que es bueno? Pero imagínese usted que usted de repente le digan: mira, tú tienes que caminar por la México. Allí en la oeste está el varón tal, donde lo van a atracar a cierta hora. Pero hay un punto que cuando tú llegues, en el momento que tú llegues va a crear un disturbio. Los asaltantes se van a turbar y te van a matar. Ahora hay un punto que si tú no vas, tu hermano se muere, lo matan a él. Entonces tú decides, no vas, lo atracan, lo matan. O decides, si tú vas, crea el disturbio, aunque sabes que te van a matar. Eso es Jesús. Jesucristo sabía a lo que vino. Jesucristo sabía que inmediatamente llegara a la tierra se iba a enfrentar con el mismo infierno. Jesucristo sabía que vino a provocar la salvación suya, la mía. Jesucristo sabía que si no venía usted se moría. Bendito sea el nombre de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo: ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, como una palabra que escuché, En una canción que me ministró y me encantó mucho, donde dice Jesús Andrés Romero: a veces el mundo rechaza a la iglesia porque no reflejamos lo que somos, porque no reflejamos a Jesús. Ellos buscan más la palabra de Jesús que la iglesia. Entonces, si el mundo quiere a Jesús, seamos Jesús. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Dios le bendiga. Déselo más fuerte si fue para el Rey. Déselo más fuerte, déselo con vida, con poder, con autoridad. Si fue para él, déselo más fuerte. Todavía hay una alabanza que usted está dentro de usted, que usted puede darle más fuerte. Dele un grito de júbilo al Rey de Reyes. Él es poderoso, Él es poderoso. Amén. Es desafiante pararse aquí en este escenario y compartir de un rey que es nuestro hermano ahora. Es desafiante de hablar del que todo lo hizo, el que todo lo creó. Es desafiante hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que creó todo. Es desafiante, después de una introducción como la que han dado los exponentes que han pasado por aquí, el pastor, el obispo, todos los muchachos que han pasado por aquí, es desafiante hablar de él, pero tenemos que hacerlo. No solamente hoy, sino en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que hablar de él. En todo tiempo tenemos que hablar de su resurrección. En todo tiempo tenemos que hablar de las grandezas que él hace con nosotros. En todo tiempo tenemos que hablar de lo que él hizo en la cruz del Calvario. Porque cuando nosotros no hablamos de lo que él hizo, entonces nosotros nos secamos. Dele un aplauso al Rey. Decía el Padre espiritual ahorita, y decía que Él vino del cielo. Y el libro de Juan lo confirma. No fue que el obispo se inventó eso, no. Dice aquí, vamos a leer algo breve. Leemos en el nombre de Jesús: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el Verbo de vida. Él es el Verbo de vida. Él fue el Verbo que vino a la tierra. Vino a la tierra y se hizo hombre por amor a nosotros. Por amor a nosotros se hizo hombre, se hizo menor que los ángeles para decirnos a nosotros, para demostrarnos a nosotros que sí se puede vivir en santidad. Por eso le digo que es muy desafiante hablar de Él. Si empezamos a hablar de Él, no acabaríamos hoy, porque Él es el Rey de Reyes. Él todo lo puede, todo lo que quiso, hizo. Su reino no tiene fin. Cuando vemos las Escrituras y vemos que el profeta Juan el Bautista hace una descripción de él y dice que él todavía no lo hubiera visto, pero él recibió lo que él tenía cuando María llega a la casa de Elizabeth. Llega a la casa de Elizabeth. Cuando llega a la casa de Elizabeth, dice que el vientre de Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo, porque el Verbo viviente andaba en la tierra ya. Antes de nacer ya estaba caminando. En el vientre de María ya estaba caminando, estaba bautizando. Primeramente Él lo bautizó a Juan, y después que pasa un tiempo, Él va al río Jordán, donde está Juan bautizando, y dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué impresionante introducción. Qué impresionante cómo Juan lo menciona y le hace esa fanfarria. Y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente que Él quita el pecado del mundo, solamente cuando Juan desata la palabra, viene un proceso de transformación a la vida de Jesús. Y dice que es llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto es tentado por Satanás. No sé si tú estás tentado por Satanás, si Satanás te tiene tu vida a juego, si has hecho lo que quiera contigo, pero te tengo noticia: el desierto no es para muerte, es para vida. Yo sé que es duro, que es difícil, que las pruebas son duras a veces, y a veces lloramos en nuestra cama y decimos: Señor, ¿dónde tú estás? Él está ahí. Él está ahí, y sabemos que sí, que nos van a pisotear, que nos van a torturar, que nos van a echar a un lado, que por causa de Jesús vamos a tener persecución, pero te tengo noticia: de esa tú te levantas. Porque todo lo que hemos pasado por procesos difíciles, nos hemos levantado. Y hoy estamos aquí para decirte que Jesús está en control. Es serio esto. Es serio hablar del rey. Dice que en una ocasión Jesús está ministrando a la multitud y él dice: pasemos al otro lado. Y mientras van pasando al otro lado, Cristo se duerme en la barca porque estaba ministrando y había ministrado una gran multitud. Y me imagino que estaba cansado porque nos cansamos. Él estaba como un hombre, él estaba como nosotros aquí en la tierra. Y él se cansó y dice que él se durmió en la barca. Y mientras iban hacia el otro lado, dice que vino una gran tempestad de viento y empezó a echar las olas en la barca. Pero él no se daba cuenta porque él estaba en la popa. ¿Qué es lo que es la popa? La popa es la parte de arriba donde está la barca. Para los que no saben, sé que muchos aquí saben lo que es eso. Pero él está arriba y él no puede identificar qué es lo que está pasando. Pero dice que los discípulos empezaron a despertarlo y a decirle: Señor, Señor, tú no ves que perecemos y tú estás ahí. Y dicen que él se levantó incómodo y le dijo a ellos: ¿Por qué os amedrentáis? ¿Por qué os amedrentáis? ¿No tienen fe ustedes? Y le dijo al viento: enmudece, al mar cesa. Y todo cesó. Es que cuando él habla, las cosas se hacen posibles. Es que cuando el que hizo todas las cosas le dice al mar que calle, tiene que callar. Por eso he venido a decirte en esta noche que aunque el mar se te haya levantado como se te haya levantado, despierta al maestro que está en la popa para que tú veas, para que tú veas, para que tú veas que él sí sabe decirle al viento que cese y decirle a la tempestad que enmudezca. Él es especialista. Él es especialista en eso. Porque Él fue que lo creó. Él sabe de dónde sopla el viento. Él sabe hablarle a la sola y decirle: ya, hasta ahí llega y no vas más. Porque Él fue que la hizo. Así como estamos todos aquí, Él también nos hizo a nosotros. Y convocó esta reunión para decirnos y para revelarnos que Él puede, que tú puedes con Él, que tú tienes la oportunidad de que hoy te estamos revelando el nombre de Jesús para que mañana tú tengas la oportunidad de decirle a otra persona: yo pude, tú también puedes. Dele un aplauso fuerte. El mismo que levantó a Lázaro, el mismo que le habló la tempestad, el mismo que le dijo al mal enmudece, es el mismo que está aquí hoy para decirle a tu situación, no importa cuál sea, para decirle a tu situación que Él puede cambiar las cosas. Él es especialista cambiando los problemas, Él es especialista transformando vida, Él es especialista haciendo las cosas posibles. Yo quiero terminar con esto. Y dice que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se estimó ser igual a Dios, sino que se entregó por todos nosotros. Y no solamente que se entregó, sino que se entregó una muerte de cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en el cielo, que está en la tierra y que está debajo de la tierra. Y para decirle a cualquier tempestad, a cualquier situación, a lo que se levante en tu vida, que Él siempre está en control. Dice que cuando Cristo resucita, hubo un murmullo porque los apóstoles empezaron a correr de allá para acá. El hombre resucitó, se armó el juidero, se armó el lío. Y dice que cuando María Magdalena va y se le quiere acercar y lo quiere tocar, le dice: no, espérate, es que ya no son mis amigos, son mis hermanos. Le dice: espérate, no me toque, que todavía no he subido al Padre mío y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué te tengo que decir en esta noche? Que ya no solamente Cristo es el Rey de Reyes, es el Rey de Reyes y es nuestro hermano mayor. Déselo con vida a Él. Así que no tenga vergüenza de hablar con Él, porque Él sabe todo. No tenga vergüenza en decirle tu problema, porque Él lo sabe. Él te viene a decir en esta noche que Él está en control. Dios te bendiga. Santo, santo. Gloria. Como decía mi hermano Héctor, esto da presión subirse aquí. Y más después de tanto ministro. Gloria al Eterno. Mis amados, Dios les bendiga. Gloria. Quiero leer la palabra, entrar rápido, como son 10 minutos. Soy cortometraje, sé que voy a durar menos de los 10. En Colosenses 1, en su versículo 15 dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. La palabra, óyame, el tema es tremendo. Jefferson, ¿quién es Jesús? Nuestro padre espiritual empezó hablando del Génesis, de que de antes de la creación de la tierra ya Él estaba ahí. Desde antes de la fundación ya Él estaba ahí. Vemos que en Isaías profetizan acerca de que una virgen iba a dar a luz. Jesús no solamente es la profecía que se le dio a los hombres, sino es la manifestación tangible de esa predicación que Isaías tuvo en ese momento. La manifestación tangible hecha carne fue vista por los hombres cuando Él se manifestó en el Jordán. Fue tangible en ese momento. Nuestro Cristo, nuestro Jesús, fue visto por hombres. Fue manifestado en carne, dice la palabra. Estoy en la palabra. Dice, la palabra dice que fue manifestado en carne, visto por los ángeles, fue ratificado por el Espíritu Santo, fue predicado a los gentiles, creído por el mundo y recibido en el cielo. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, donde está esperando a un pueblo que le siga. Ese Cristo que formó el cielo y la tierra, creemos eso, ¿verdad? Pues Él no solamente creó el cielo, sino también es quien abre el cielo a favor de sus hijos. No solamente es el que creó la tierra, sino que la hace producir a favor de sus hijos. No solamente fue quien te hizo, sino quien te dio vida. No solamente es el que descendió de los cielos, sino fue quien partió el tiempo a la mitad. Y desde entonces se habla de un antes y un después de su nacimiento. No es solamente nuestro Padre, sino el que nos escucha. El que escucha a una mujer en tinieblas llorando con su esposo apuntándole con una pistola, y transforma el momento. No es solamente nuestro Padre, sino es quien nos guía en el momento de la dificultad. Cuando dice la palabra que Él se sienta en la diestra del Padre, está diciendo que se sentó en el poder. Mi Rey no solamente es poder, es todopoderoso. Él es más que un profeta. Él es el Salvador, el dador de la vida. Cristo Jesús, como muchos conocemos, el que nos han enseñado en la palabra, es más de lo que nosotros pensamos. Nos quedamos cortos con la palabra que nosotros queremos decir y la que hemos dicho en esta noche acerca de Jesucristo. Jesucristo no es una ocasión. Jesucristo es la eternidad. Jesucristo es nuestro Padre. A Él debemos nuestra vida. Es el que escucha a un hombre tratando de suicidarse y dice: quiero cambiar. Y lo cambia. Es el que dice que va a transformar un barrio y lo transforma. Es el que dice que el corazón Él lo sabe transformar y lo hace. Es el que ve lo hermoso de lo vil. Es el que escoge la piedra más preciosa donde nosotros mismos la desechamos. Ese Cristo, dice Él, que es la piedra que los edificadores desecharon. La palabra dice en Juan que Él vino a los suyos y los suyos no le creyeron. Lo rechazaron. Pero entonces ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser cabeza de nosotros para honra y gloria de su nombre. Tiene un nombre que se lo ganó, no se lo dieron, se lo ganó en la cruz del Calvario. Muriendo por pecadores, uno que nunca ha cometido pecado. Y es un nombre merecido, ganado a precio de sangre. Jesús es más de lo que yo le pudiera decir esta noche. Jesús es más de lo que en muchas noches podríamos decirle. Jesús es quien te escucha en las madrugadas. Es el que te despierta, te quita el sueño, te inquieta y no encuentras qué decir. Jesús es quien te llena en el momento de dificultad, cuando te sientes más vacío. Cuando dice que nadie te ama ni te busca, Él llena tu interior de paz. Ese es el Jesús que queremos conocer. La pregunta es: ¿quién es Jesús? Y mis hermanos han desglosado a Jesús de muchas formas. Pero ¿quién es Jesús? ¿Solamente es un nombre? ¿O es la manifestación hecha carne de ese nombre? Jesús, que descendió de los cielos, como dijo mi padre, como dijo mi hermano Galvez y cada uno de ellos, descendió de los cielos, murió por nosotros. Te lo voy a resumir. Murió por nosotros en la cruz del Calvario, venciendo la muerte. Y dice la palabra que Él le dice al Padre: que sean unos como tú y yo seamos uno, para que todos seamos uno. Pero si Jesús es vencedor y venció la muerte, nosotros somos vencedores. Si Jesús tiene gloria, nosotros tendremos gloria. Si Jesús tiene vida, nosotros también daremos vida. Entonces dejemos de andar con la cara de muerte como andamos, y andemos con una cara de vida, para que la gente pueda reconocer a Jesús en la vida de nosotros, que lo vea en la cara de nosotros, en nuestra familia, en nuestros hogares, en el trabajo, donde quiera que nos metamos, que vean a Jesús. Y ni siquiera nosotros tener que abrir nuestra boca, ellos digan: ya yo conozco a Jesús, el que transformó a Armando, aquel hombre que era drogadicto, que golpeaba a su esposa, que era pirómano y quemaba ropa, que la intentó matar. Yo conozco a Jesús porque lo transformó. Jesús sabe perdonar porque lo perdonó. Jesús sabe transformar el espíritu porque ha cambiado su espíritu. Jesús sabe transformar. Jesús sabe trabajar con los hombres y las mujeres. Entonces, cuando te pregunten en la calle: varón, ¿quién es Jesús?, le vas a decir como Jesús le decía a la gente: muéstranos al Padre. Y le decía: tanto tiempo lo estás viendo. Cuando te pregunten por Jesús, dile: tú no me estás viendo, estás viendo a Jesús. Esa es la respuesta que tú necesitas. Jesús tiene que ser manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Es tiempo ya de cómo Él se manifestó. Ustedes y yo se manifiesten también. Yo quiero manifestar a Jesús en mi vida desde ahora en adelante. Es la palabra que dejo. Nuestro trabajo es no solamente hablar del nombre de Jesús, sino manifestar el nombre de Jesús en nuestras vidas. Dios les bendiga. Aleluya. Bendito Dios. Mis hermanos, ante ustedes vengo para que conozcan el glorioso sueño que tuve una noche, pero les prevengo, no es fantasía la historia del sueño. Yo iba caminando por un gran sendero cuando a lo lejos escuché un estruendo que me parecía la furia de un trueno. ¿Acaso eran gritos lo que estaba oyendo? Me acerqué curioso, temblando de miedo, cuando de pronto se hizo el silencio. Entonces un hombre gritó con desprecio: ¡Se inicia la audiencia contra el Nazareno! Y ante aquella gente, un hombre sereno, de mirada dulce que parecía bueno, miraba a las gentes con amor sincero, como si dijera: por ustedes muero. El hombre le grita: Jesús Nazareno, vamos a juzgarte por el mal que has hecho, pues te has atrevido a sanar enfermos y a resucitar a gente que ha muerto. Tú que eres hijo de un carpintero, ¿cómo hiciste que vieran los que estaban ciegos, que hablasen los mudos y a los locos cuerdos? Por tanta osadía irás al madero. Por si fuera poco, te llaman maestro, te dicen Mesías. A ti, hombre necio, ¿no ves que te escupo todo mi desprecio? Por esto, maldito, irás al madero. He aquí las palabras que dio el Nazareno: yo soy el Mesías, el Dios verdadero. Verteré mi sangre en ese madero, para que por ella revivan los muertos. Tú me causas risa, Jesús Nazareno. Quítenle la túnica y azótenle luego, para ver si repite que es Dios verdadero. No, no pides clemencia, Jesús Nazareno. ¡Preparen los clavos! ¡Traigan el madero!, gritó aquel hombre con acento fiero. Algunos se burlan de Jesús Nazareno, al cual llamaron Jesús Nazareno. Y ya ustedes conocen el resto del sueño, pues fuimos comprados por el alto precio de la sangre santa que vertió el Maestro, a quienes todos reconocemos como Jesús Nazareno. Amado amigo, Jesús Nazareno derrotó la muerte y al demonio fiero. Él vive por siempre, pues es Dios eterno, porque el Nazareno siempre ha sido y será el Dios verdadero. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Yo quiero que usted se ponga de pie un momentito. Alabamos al Señor por su amor y por su misericordia, amén. Y por darnos la oportunidad de estar en este lugar hablando de ese nombre, de ese nombre que es sobre todo nombre, de ese nombre que transforma, que cambia, que bendice, que ayuda, que sustenta, que sostiene, que le da vida a lo inanimado. Amén. El nombre de Jesús. Bendigo a los que me antecedieron. Gloria al nombre del Señor. Y a lo mejor usted va a ver algo igual o parecido, pero yo quiero que usted se ubique en este momento, si trajo Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Rapidito búsquelo, que el tiempo nos mata. Gloria a Dios. Amén. Juan 1, leemos en el nombre de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Y por qué no le conoció? Porque no había abierto sus ojos. Puede sentarse. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién es Jesús?